siempre. It's my life. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Estamos de fiesta en la FM 106.9. Bueno, de fiesta es un decir, porque estamos en ley seca, respetando por supuesto todos los controles y los llamados para que nos comportemos a la altura de la situación y no tengamos tantos casos de personas infectadas de coronavirus. Ya son las, wow, ya ha pasado el tiempo, ya son haciendo las como las 8:30 de la noche de este domingo clásico en la FM 106.9. Vamos a escuchar a Europe con The Final Countdown, Los Prisioneros con Pa Pa Pa. También veo a Kool & The Gang con Fresh, 20 Minutes con Faces y algo de INXS que viene a continuación con I Need You Tonight en la FM, la número uno de los clásicos que les presenta todos los domingos antes de los festivos, el fin de semana para nuestra generación en la número uno de los clásicos. Comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. What do those faces tell you? Faces, joy and pain. heart is where I frown. I've seen a lot, so many faces. Joy and pain in different places. Open your mind, set your soul free. Figure it out, what will it be? Sympathize, understand, give love and peace to the other fellow man. FM, siempre, siempre. Everywhere I go, different faces I see. That's a sequel. Open your mind, cause we're talking about the people in the world, all kind of races, different races, different faces. Clásicos en casa, con la FM 106.9. Siempre. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. FM. Siempre. La FM Medellín. Pasión por los clásicos. We'll be right back.

Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Nuevo bloque. Bienvenidos. Esta es la FM 106.9 imparable. Esta es la FM 106.9 inmortal con los éxitos del fin de semana. Ya que mañana será un día festivo para pasarla bien y escuchar la número uno de los clásicos, buscando entretenimiento a toda costa, pero respetando, por supuesto, las normas y olvidándonos de lo que por ahora no podemos hacer, que es salir a pasear, disfrutar de una sala de cine, disfrutar del estadio Tarasio Girardot, disfrutar de una discoteca, mientras esta contingencia va pasando poco a poco. Una contingencia que está en lo más alto y en un momento bastante complicado. Soy Drixer al aire en la FM, bienvenidos. En minutos escucharemos a The Vapors con Turning Japanese, W con Please Don't Go, Maná con Me Vale, Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun Tonight, London Beat con You Break the Zone y Bonnie M con Rivers of Babylon en la FM siempre. The rivers of fire.